Y el tipo estará en cuarentena también, ¿no? Y estará mirando televisión, comprando publicaciones vía mail, vía Instagram, vía WhatsApp. No sé qué estará haciendo el tipo. Pero bueno, dudo que esté saliendo y esté buscando las informaciones en los lugares que solía frecuentar. ¿Estás ahí, Diego Genú? Estoy acá, Quique, atormentado. Atormentado. Muy bien, atormentado. Atormentado, sí. por la lluvia de información que nos, sí, abruma. Sí. Estamos, sí, encerrados, miramos la tele. Sí. Aparecen noticias. ¿Qué otra, cosa se puede? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Porque estuve charlando con gente y digo, ¿no nos alcanza esto como para abandonar el chupete electrónico y ponernos a leer? Porque siempre estamos diciendo, yo me debo muchos libros, yo leo muy poco, me gustaría, sí, mucho tener tiempo. Bueno, ahora tenés el tiempo, tampoco leen. Sí, es verdad, es verdad. Bueno. Hay como una intención de estar pendiente de todo lo que va pasando. Sí, claro, claro. Como decía alguien, uno se siente en deuda muchas veces, ¿no? Tiene que estar atento, sí, sí, tiene, sí, que participar, tiene que andar megusteando todo lo que ve. Las redes sociales tienen eso, ¿no? Que, sí, le ponen a uno en un estado de deuda. Sí. Uno está pendiente por un lado y por otro lado siente que si no participa, bueno, no se muestra, no, bueno, comenta. Bueno. Está fuera de todo. ¿Hace, ¿no?, mucho que no ves a Vicente? No, Vicente estuvo acá el domingo. Ah, hijo, te fue a ver. Y sí, viene a quedarse. Ajá, okay, en, okay, auto, vamos y venimos. Sí, y, sí, bueno. Y hoy miércoles vuelve Vicente. Ah, okay, sí, okay, vamos Vicente. Domingo, vamos. Domingo, bueno, jueves a domingo, sí, y miércoles a sábado. ¿Novia tenés? ¿Novia tenés? Sí, ya estoy casi... casado, digamos. Bueno, casado. Dudaste un ratito. Sí, casado. Ya estoy casi, sí, en fin, ¿cómo decirte? Sí. Bueno, ¿y qué estás viendo? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde publicás? Y escribo en dos portales, sí, de política. Sí. Te comenté en algún momento, uno se llama Letra P, que es un, eso, sí, portal de periodismo político que surgió en la provincia de Buenos Aires, pero que hoy tiene una tirada nacional. Sí. Un alcance, sí, sí, nacional, está bien, un portal, sí, una página web. Sí. Y después en otro que se llama El Canciller, que es un newsletter que, ajá, que todas las mañanas me levanto temprano y hago como una lectura rápida, sí, de lo que está circulando y bueno... Te lo mando por mail. Ajá, okay. Como en 10 puntos donde te aparece lo, sí, más importante, con una mirada, con algunas preguntas, con un poco de ironía. Sí, okay. Y con la información propia que le puedo sumar. Al torbellino cotidiano, como una especie de curaduría, claro, de todo lo que anda circulando. Claro. Así que con esas dos cosas, más el programita de radio que hago cada tanto, sí, estoy escribiendo un libro también, Quique. Ajá. Sobre estos años del peronismo, durante los años de Macri y ahora, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue que volvió el peronismo al poder? Claro. Así que también estoy con eso. Estoy haciendo varias cosas, por suerte. Está bien. Bueno, ¿y qué decís del peronismo en el poder actualmente, no? ¿Cómo sí, lo ves al Alberto? Lo veo desde el punto de vista sanitario, obviamente, como todo el mundo lo ve, sí, como los resultados muestran. Sí, laburando bien. Sí, se trabajó bien, se pudo anticipar, ¿no? A la llegada del virus, se tomó una decisión que muchos piensan extrema, pero a tiempo. A tiempo, y eso, sí, bueno, sí, redujo. No, esto me parece que está en testes de casi todos, salvo algunos dolobus que andan dando vuelta, sí, ¿no? Pero bueno, hay siempre de esos. Ahora, en los otros aspectos, el, sí, gobierno de Fernández, sí, ¿cómo anda? Y yo creo que está bastante enredado, ¿no? Por un lado, el gobierno, desde que arrancó, tenía una meta principal que era la reestructuración de la deuda, ¿no? Sí, señor. Ahora estamos a días, a horas de resolver ese tema que era la materia principal, el tema prioritario al que estaba atada toda la administración, sí, de Alberto, claro, Fernández. O sí, sea, todo el gobierno atado a ese proceso, sí, que está llegando al final, ¿no? Sí. Vamos a saber el 22 de mayo, ajá, 22, 23 de mayo, sí, si Argentina está en default o no está en default. ¿En qué cambia Argentina, bueno, estando o no estando? Y eso es materia también de discusión, como todo. ¿Qué te dicen en el gobierno? ¿Y qué dice Alberto Fernández públicamente, no? Y Martín Guzmán, el ministro de Economía. Sí. Hoy ya estamos en un default virtual, ¿no? Lo dice Fernández desde la época que era candidato. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Argentina hoy, el gobierno nacional, no tiene acceso al crédito. Si quiere endeudarse, incluso para fines nobles, podríamos decir, sí, sí, si uno se quiere endeudar para, sí, desarrollar una obra necesaria para la comunidad, entiendo, etcétera, hoy Argentina no se puede endeudar porque Macri se endeudó a un, sí, ritmo vertiginoso y un día le bajaron la perilla y quedó culo para arriba, como sí, sabemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, hoy el gobierno nacional no se puede endeudar, las provincias tampoco se pueden endeudar, Córdoba no se puede endeudar, Kicillof no está pagando ya los vencimientos que tiene, está, ajá, prácticamente ya en el default. Hay provincias como Chubut que se comprometieron, tomaron deuda y se comprometieron a pagar con las regalías petroleras y así y todo, están pagando unas tasas de interés exorbitantes y no pagan los sueldos de los empleados, eso, eso, provinciales, digamos. Eso, eso. O sea, ya el default en muchas zonas, la administración pública, por eso te digo, gobierno nacional y provincias, ya se vive como una realidad. No, no necesitamos esperar al 22 de mayo, claro, para eso. Claro. Ya no hay deuda para tomar, ni siquiera para fines nobles, aunque mucha gente es enemiga de tomar deuda, pero digo. Y después, las empresas, tampoco las empresas hoy están accediendo al crédito. Grandes empresas, una como de la provincia de Córdoba, como es Arcor, ¿no? Arcor, sí. Una de las pocas multinacionales que tiene, sí, hoy la Argentina. Sí. De origen en Córdoba. No accede al crédito hoy. Ajá. Digo, para hablar de una gran empresa, ¿no? Sí. Obviamente una pyme no va a acceder al crédito internacional. Entonces quiero decir, las empresas grandes de la Argentina tampoco acceden al crédito hoy. Entonces ahí lo que queda como, sobre todo como sector que podría ser el más perjudicado por un eventual default, sería Vaca Muerta. Ajá. La gran promesa, ah, claro, de la inversión en Vaca Muerta. ¿Pero por qué? Porque se paralice. Y porque no tendría acceso, sí, las empresas que quisieran desarrollarse ahí no, sí, tendrían acceso al crédito internacional y necesitan. Está bien, está bien. Bueno. Para avanzar en la perforación, para avanzar en la exploración, para avanzar en todo el proceso del fracking, ¿no? Que además, sí, se siguen muchos cuestionamientos, obviamente vos lo sabés. Sí. Pero digo, ese sería uno de los sectores más perjudicados, pero hoy el propio rubro del petróleo está sufriendo una crisis terminal por el derrumbe del barril. O sea que tampoco, claro, es un sector que esté hoy en su mejor momento. Eso, ¿no? Es, sí. Pero digo, bueno, ¿qué puede cambiar? Y vas a ver, obviamente, en los diarios, vas a ver que se viene la noche y pasamos al peor de los mundos. Los medios de comunicación, etcétera, van a plantear eso. Ahora, del punto de vista real, no digo que no pase nada, seguramente van a pasar cuestiones, pero se va a consolidar un estado que ya se está viviendo, me parece a mí, o se va a profundizar, y lo que parecía, bueno, un proceso donde quizás salíamos, quizás no salíamos, de este default virtual del que habla Alberto Fernández, bueno, se va a consolidar como un periodo de varios años, sí, hasta que se vuelva a negociar, como hizo Kirchner en su momento, y Argentina vuelva a pagar deuda. ¿Y en qué se va a ver, Diego, esto en la diaria? ¿Aumento de la pobreza? ¿En qué se ve? Yo no lo sé. Ahí hay, me parece que hay discusiones. Algunos piensan que Argentina tiene por sus condiciones, por sus posibilidades, sí, es un país menos vulnerable al viento externo que otros, ¿no? Sí, claro. Y así como se salió en el 2001, 2002, se puede salir ahora nuevamente. Obviamente son distintas las condiciones, sí, la soja no está tan alta como estuvo en otro momento, etcétera, pero tampoco está tan baja. Yo no sé realmente. Vas a ver el 22 de mayo, 23 de mayo, que se vino la noche, cuando uno lea los medios de comunicación. Después, como vos decís, hay que ver en qué se traduce día a día, en la calle, claro, hasta qué punto eso modifica para peor la situación. Peor, yo creo, y lo hemos hablado varias veces, es pagar la deuda que te están reclamando, ¿no? Sí. No tengo duda de que eso es imposible de pagar, hasta el Fondo Monetario Internacional lo dice. Sí, pero ya es una discusión hasta ridícula, porque tampoco tenés con qué pagar. Sí. Tendrías que hacer un ajuste monumental, es una guerra civil, ¿no? Seguro, sí. No, por supuesto que no hay con qué pagar esa deuda. Así que bueno, hay que ver si aceptan estos fondos, que son grandes fondos, que cada uno, hay un fondo que se llama BlackRock, que tiene 15 veces o 20 veces o 30 veces el PBI de la Argentina, ¿no? Entre su capital accionario. Ah, mira. Sí. Estás peleando contra monstruos. Muchachos que son pesados, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, hay que ver porque también en un mundo como el actual, donde todo se vino abajo. Sí. La oferta que hace Argentina quizás no sea tan mala. Claro, eso te estaba por decir. Me parece que el contexto, a pesar del desastre que significa, de alguna manera favorece a la Argentina. Sí. Sí, eso sin duda. En otro momento, hace 2 o 3 meses... ¡Uy! No. Era peor para el gobierno. Pero nacional, por supuesto. La discusión. Ahora supuesto. Hay tipos como Jeffrey Sachs, que es uno de los académicos, firmó una carta, la firmó Joseph Stiglitz, sí, Piketty, algunos otros teóricos importantes firmaron el respaldo a la Argentina, académicos, economistas. Sí. Bueno, Jeffrey Sachs, que habló con Alberto Fernández y que es un tipo que viene más bien de la ortodoxia, no viene de la heterodoxia ni de la izquierda. Ajá. Está planteando que en poco tiempo vas a tener 20 países más en default, ¿no? Claro, hacer la Argentina el único. Claro, claro. Entonces, bueno, no quiero minimizar porque habrá que verlo finalmente, pero sí que no vamos a pasar del día a la noche porque ya la noche la estamos viviendo de alguna manera. Sí, eso. Ahora, la no entrada en default, ¿qué significa para la economía del país? Y un horizonte distinto donde quizá más adelante vuelva el crédito, vuelvan las inversiones. Sí. Una promesa, una nada, sí, nada inmediato. Nada inmediato, por supuesto. No, claro. Por supuesto, claro. Y eso lo tiene muy claro el gobierno. Por lo menos la gente del gobierno con la que yo hablo tiene muy claro que esto no va a cambiar de un día para otro. Sí, o sea, okay, que aunque no vayamos al default y aunque se arregle la deuda, todo va a ser un proceso de meses, hasta que, quizá vuelva Argentina a tomar crédito. Es probable que Argentina vuelva a tomar crédito con el Fondo, por ejemplo. Ajá. Con el Fondo Monetario Internacional, que hay una muy buena relación hoy porque cambió su conducción. Sí, sí. Y ahí está el Papa metido, o sea, hay como todo un triángulo de relaciones y una discusión con el capitalismo salvaje que se está tratando de dar, bueno. Es probable que en algún momento venga plata del fondo. Sí. ¿Cómo va a ser esa plata del fondo? Bueno, a nosotros nos asusta cualquier plata que venga de afuera. Claro. Claro. Cuando es deuda. Pero claro, supuestamente va a ser en mejores condiciones y para gasto corriente, como hacía Macri, que era para financiar, algunos negocios de los amigos, o era para darle aire a la fuga, o sea, entraba la plata del fondo y se iba por la fuga de capitales, o sea que no quedaba entre las reservas del Banco Central, sino que la idea es que, esto es lo que dice el gobierno, sea dinero que venga para financiar una obra importante de infraestructura que permita después desarrollar un sector exportador. Está, ¿no? Bien, o sea, está bien, sí. Esa es la idea. En el mejor de los casos. Sí, eso es el mejor de lo que el gobierno creo yo que piensa como posibilidad. Pero me parece que lo dijo Aldo Ferrer y nunca pasa de moda la frase de vivir con lo nuestro. Eso, eso. Es lo que se avecina, porque además tenés la soja y tenés la posibilidad de, de seguir exportando y de seguir generando dólares por ese sector, ¿no? Claro, claro. Es el único sector, sí, como otras veces hemos hablado. Debería haber muchos otros. Che, Diego, ¿en qué anda Cristina? Y Cristina yo creo que está muy atenta al rumbo del gobierno desde un segundo plano. Sí. Cada tanto aparece en un primer plano cuando quizá hay una situación judicial que la complica y entonces ahí aparece y bueno, le da de comer a los medios opositores y claro, opaca un poco a Alberto, pero son momentos contados. Por lo general yo creo que la semana pasada hubo una reunión de 3 horas y prácticamente no se supo nada de qué hablar. Sí, okay, okay. O sea, con mucho perfil bajo, sí, pero con muchos dicen, bueno, es la accionista principal del gobierno, ¿no? Y lo puso Alberto como como el CEO, ¿no? Yo no sé si es así, pero no, sin duda hay una sociedad de gobierno. Y si fue así, Diego, en un principio, bueno, está cambiando eso. Sí, sí, porque la política es dinámica, pues, claro. Es dinámica y va generando poder el propio Fernández. Claro, claro. Me parece que eso pasa. Yo creo que ella está, acompañando el tema de la reestructuración de la deuda. Creo que tiene un buen concepto de Guzmán, sí, acompañando el tema de la pandemia y, sí, bueno, cómo Fernández fue dosificando el aislamiento. Sí. Eso también bueno, creo que en esas bueno, que son los dos temas principales, me parece que hay una comunión muy fuerte. Uh-huh. Y después puede haber diferencias. Yo creo que Cristina quisiera un gabinete con más envergadura y con más poder político. Ta. Y con figuras de mayor peso, claro, que no fuera Alberto solo la única voz, sí, o la voz principal autorizada que tiene que salir a hablar de todo, ¿no? Eso es. Tener un jefe de gabinete como el que ella tuvo, como el que tuvo Kirchner con Alberto Fernández, claro, los que tuvo ella con Aníbal Fernández, sí, sí. Bueno, en su momento Kirchner tuvo un ministro de Economía que era Lavagna, o sea, sí, hoy eso no hay, ¿no? O sea, hoy es muy Alberto Fernández y algunos ministros importantes, Guzmán claramente. El resto no. Y el resto es... Tropa. Y más bien gris. Eso obviamente te permite recambiar. Hace poco se fue el titular del ANSES. Raberta. Sin demasiado daño. Se cambia sin demasiado daño. Pero me parece que necesitas un jefe de gabinete quizá importante, ajá. O algún ministro más político que pueda salir a alguna discusión. Yo creo que Cristina piensa eso, y en un lugar donde sí se está metiendo, y esto si querés en algún momento lo charlamos más detenidamente, es en el tema YPF, ¿no? Ajá, okay. En YPF hubo cambios, ahí entró un tipo de la era de Galucho, ajá. Y bueno, ahora acaban de decretar lo que se llama el barril criollo, que es un subsidio a las petroleras, pero sí, con la intención de que no haya despidos eso. En el sector. Uh-huh. Están haciendo un recorte de sueldo fuerte en YPF, uh-huh, que se conoció ayer. O sea, YPF durante los años del macrismo se vino abajo. Eso no se publicó prácticamente porque bueno, también son empresas que muchas veces con publicidad se blindan y tienen a los medios en el silencio sobre esos temas. Pero claro, las pérdidas de YPF durante los años de Macri fueron abrumadoras. Sí. Y bueno, ahora están intentando otra vez ver si la pueden recuperar, pero en este contexto del que hablábamos, eso, con derrumbe del petróleo, bueno, con la pandemia, etcétera. Uh-huh. Y ahí sí, ese es un tema donde yo creo que sí Cristina se mete bastante y que tuvo que ver con la designación que hubo hace poco del nuevo presidente de YPF, que es un mendocino que se llama Fronti y que había estado en su momento con Galucho. O sea, como que Cristina vuelve a meterse en un tema que en su momento en su momento le dedicó mucho tiempo cuando se nacionalizó YPF, sí, la mayor parte en el 2012 cuando empezó a desarrollarse el proyecto de Vaca Muerta, que también tuvo críticas, la asociación con Chevron, etcétera, sí, pero me parece que se retoma un sendero que es el sendero de Cristina y Galucho del 2012-2015 en un contexto quizá más difícil, totalmente difícil, y esa te la dejo picando para más adelante. Dale. Con el petróleo tan bajo hoy, sí, con las acciones de YPF por el piso, más claro, que ahora algo rebotaron, claro, por el tema de que se supone que puede haber un acuerdo por la deuda, pero digo, con el petróleo tan bajo y con las acciones de YPF por el piso, quizá le conviene al Estado Nacional comprar YPF en su totalidad momento. Eso es. Que las acciones de YPF están por el piso. Bueno, eso eso déjamelo para la que viene. Sí, sí, porque un recurso estratégico, sigue siendo un recurso estratégico, y muchos piensan que ahora está por el piso, pero en algún momento, 2021, 2022, levantará el melón. Va a recuperar otra vez. Sí, ok. Dieguito, te mando abrazo grande. Te mando un abrazo enorme, Quique. Cuídate mucho. Vos también. Chao, viejito. Lo escuchaste a Diego Genú, aquí en El Desconcierto.